de 2010. Vamos a escuchar. Con unos versos que le quería Marco Velázquez y que leí en un festival que organizaba en Colón, en la Plaza Videla, así entre el Cubo Olimpia y el Ferrocarril, que organizaba Estadio Sosa. Así con Marquito fuimos jurados juntos y estuvimos en el escenario donde yo lo convoqué para leerle estos versos. Se los voy a leer de nuevo porque es un homenaje. Palabras para Marcos Velázquez. Marcos Velázquez, estás en el alma y la garganta de la gente que te canta y a la que vos le cantás. Cuando ya no cantes más, igual seguirás cantando para saber hasta cuándo, eso solo el tiempo sabe, porque es el que tiene llave total la respuesta dando. Marcos Velázquez, acá de versos te ofrezco un ramo. Vos sabés que el verso es amo, que en canción florecerá. El acorde quiere ya nacer natural, sonoro, incorporado al tesoro que el criollismo desata de tu guitarra de plata sumada a tu canto de oro. Marcos Velázquez, hermano de Eustaquio y Walter Ceruga, que anocheciendo madruga y hace de inviernos verano, pasa un aprecio de hermano y una línea cervantina despejando la neblina de un árbol en clave de U y el príncipe por Frum como don Carlos Molina. Marcos Velázquez, el viento aquí es viento de justicia y en las manos te acaricia con fiel reconocimiento. Así es como yo lo siento, esteño y treinta y vecino, y en una copa de vino propongo un brindis de dos para que junto a tu voz renazca nuestro camino. Y Velázquez, nada más, tan solamente esas cosas aromando como rosas que después aspirarás, estilo destilarás, soltarás del alma amarras, harás coldas de chatarras y alegrías de dolores cada vez que sientes flores en bocas de la guitarra. Muchas gracias. Ahí estaban esas palabras de Lucio Muniz, de homenaje a Marcos Velázquez. Y para cerrar rápidamente este recuerdo, también como testimonio de otro registro que se puede encontrar en YouTube, Marcos Velázquez cantando en vivo en el Club Español de Sydney, en Australia, el 26 de agosto de 1984. Y le agradecen a Rodrigo Camaño, Ángeles, este canal está, dice Diana, el nombre del titular del canal, pero le agradecen a Rodrigo por digitalizar, dice, esta pequeña joya. A ver si llegamos a escuchar el final de lo que está cantando, algo que sonaba ahí, la rastrojera, y le entregan un diploma y él habla ahí al público un momento. Esto, repetimos, fue en agosto del año 84. Ubiquémonos en ese momento, ¿no? Meses finales de la dictadura, previo a las elecciones. Hoy escuché por la radio que dieron la información que Superman ya no vuela y a Tarzán lo comió un león. Que Superman ya no vuela y a Tarzán lo comió un león. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo para echar. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo para echar. Marcos está dispuesto a que las personas que están en el auditorio, si tienen preguntas para hacerle. Marcos es una persona que está... Que no se meten en mi vida íntima, ¿no? Marcos es una persona que ha estado por Europa, conoce muy bien Europa, conoce el exilio. Buscate nuevas grandes cantores de Uruguay, pero no llegaron ni siquiera a grabar. O como estos Fede, que ustedes lo conozcan, porque de él sí quedaron cuatro grabaciones, pero que no fueron hechas para discos, están tocando en una radio. Y era un cantón maravilloso. Pero cantores que no se comercializaron jamás, que se mantuvieron en su línea. En cambio, la red, por ejemplo, es un tipo que hay gente que lo considera tradicionalista y la red cantaba cualquier cosa, de jotas españolas, en inglés, que incluso algunas latinoamericanas. Y tratar de cantar algo con un contenido más actual. Y si renovar un poco el repertorio de estos mismos cantores que estaban un poco estancados en el tiempo, porque seguían cantando las cosas que no existían más. Entonces nosotros lo que intentamos es, por un lado, cantar algo más actual, lo que estaba viviendo realmente el pueblo uruguayo en ese momento, y lo que estaba viviendo el pueblo del mundo. Y por otro lado, una cosa muy importante, romper con la masificación del público que hacen los medios de comunicación masiva, dirigidos fundamentalmente por los Estados Unidos, como ustedes lo saben. Actualmente hay tres o cuatro sellos grabadores que imponen al mundo lo que ellos quieren que se cante y se baile, y así le digan baile de cabeza, se baila de cabeza. Eso no se discute, se hace. Entonces, ¿qué pasa? Les digo esto porque cuando yo era niño, yo me acuerdo perfectamente bien ahora, antes no me daba cuenta. Cuando yo era niño, ¿quiénes eran los personajes de los grupos? Tarzán, Batman, Superman, el Capitán Marvel, Tom Mix, Roy Roger. Era insólito, era un país gringo. Nosotros ahí en nuestra juventud no sabían lo que era Uruguay. Entonces, habían educado a la juventud en el desprecio hacia sus propias raíces. Es decir, desnacionalizado. Y jugamos, nos vestíamos de cowboy para matar a ellos todos los días. Nosotros éramos cowboys. Y para el carnaval nos disfrazaban de gaucho, es decir, uruguayo. ¿Se dan cuenta? De mi generación, que es una generación que vivió de espaldas a su país y que se identifica más con el Prenes que con los cantores, y lo estoy mencionando. Es triste, pero es así. De tal manera nos educan que nos acostumbramos a despreciar lo nuestro, aunque sea valioso y aunque sea bueno, y aceptar cualquier porquería con tal de que se diga bueno, esto es la moda. Nos hemos juntado, es cosa importante, Tero, Tero, mantenerse unidos, gritar Tero en una parte y tener en otra el nido, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, muy bien por el compañero.